Hoy nos acompaña Charles Bix, él es director de Cultura de la Alianza Francesa y está aquí para darnos a conocer los detalles sobre la muestra artística Volúmenes y Poesía, que conjuga el trabajo de varios artistas en esta temática. Bienvenido, Charles, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, estamos ya casi próximos a mitad de lo que es esta exposición. En septiembre estarán cerrando ya Volúmenes y Poesía. ¿De qué se trata, Charles? Bueno, se trata de una exposición colectiva, ¿no? Porque son seis artistas, ¿no? que están aquí, son ecuatorianos, ¿no? La idea realmente de promover este tipo de arte que es la escultura ecuatoriana, porque me parece que no hay tantas exposiciones en el país. Uh-huh. En fin, es en realidad así, podemos escuchar, podemos ver, encontrar músicos, pintores, literatos, y la escultura existen escultores, pero casi muy poca oferta en el tema de la exposición. ¿Cómo llegaron a la conclusión de denominarla Volúmenes y Poesía? Bueno, es un título largo, ¿no? Porque las obras son distintas, uh-huh. Pero hay algo interesante aquí, me parece, que es esta relación entre los volúmenes y los tipos de material que se utilizan en la escultura. Y en el país, por ejemplo, hay diferentes tipos de madera, ¿no? Más o menos entre 30 a 40 tipos de madera diferente que se puede trabajar. Y creo que hay una historia también del arte aquí y de la escultura, una historia, es una práctica que se hace aquí desde hace mucho tiempo. Entonces, la idea era realmente de decir, bueno, es algo abierto, porque poesía es una palabra abierta, uh-huh. Y de reunir este colectivo que hace un tipo de trabajo artístico bien diferente, pero tenemos esta relación entre un tipo de poesía y de volumen, porque bueno, los volúmenes son como algo, es algo que permite a la gente de construir su propia relación entre una obra artística las obras que tenemos en el lugar de la Alianza, ¿no? Señalando esto de lo que tú nos indicas, claro, aquí la escultura, los escultores ecuatorianos actuales tienen referentes ya en la propia escuela de arte quiteña y también la forma como ustedes presentan esta exposición con palabras claves, ¿no? Hablamos de un palincesto, hablamos de que no hay comienzos, sino hay continuaciones, que en realidad no somos una hoja en blanco, y esto me lleva a pensar un poco en la frase de Jean-Paul Sartre, que señalaba que nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Esa es un poco la idea central de esta exposición. Sí, es que, bueno, también la relación, creo, de la escultura es interesante de verla afuera de un lugar, de un lugar como una galería de arte. Entonces también es pensar la relación entre el arte y al interior y el arte al exterior. Y lo que hicimos, intentamos hacer esto, es como proponer una caminata artística, porque desde la entrada de la Alianza Francesa en la Eloy Alfaro, uh-huh. Se pueden ver algunas obras. Es como para nosotros un camino, y decir que la escultura también es algo que se puede ver afuera, que tiene una relación con el espacio público, pero que se puede ver también en una galería de arte. ¿Y cuál sería la diferencia entre lo interno y lo externo, el de realizar este tipo de exposiciones? Eso es lo que permite al público de tener una otra relación, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los alumnos, porque somos la Alianza Francesa, un lugar para aprender el idioma francés, ¿no? Los alumnos que vienen cada día en nuestro lugar tienen una relación, creo, diferente entre una obra que se puede ver al exterior, porque hay ruido, uh-huh. hay la gente que está caminando. Es otro ambiente. Exactamente. Entonces, ver esta relación del arte entre espacio público, espacio interior, y decir que el arte no es solo por un lugar, bueno, digamos una galería de arte, un lugar artístico, es también en la ciudad, ¿no? Dentro de la ciudad. ¿Por qué se escogió a septiembre como el mes de la escultura? Bueno, era para empezar realmente nuestra nueva temporada y decir que este año, como tenemos una convocatoria, digamos, nacional por el año 2019, era de empezar con un colectivo y decir que nos podemos juntar diferentes tipos de artistas. No era fácil, claro, porque uh-huh. El título de esta obra es un título largo, ¿no? Claro, porque el trabajo de cada artista es diferente. Pero con, bueno, muchas reuniones con los artistas, finalmente tuvimos esta respuesta de decir, bueno, vamos a hacer algo de manera común, ¿no? y es algo que me parece interesante. Y Charles, el momento de llevar ya a cabo la organización de volúmenes y poesía, ¿fue una invitación la que ustedes hicieron de Alianza Francesa a cada artista, invitación directa o una convocatoria más abierta? No, fue una invitación realmente directa, pero nos vamos a cambiar este proceso de selección y tenemos por 2019 una convocatoria. Para escoger un artista o un colectivo por cada mes del año. Entonces, ¿quieren mantener entonces escultura durante todo el año? No. La idea realmente, la Galería de Arte es un lugar abierto a todos tipos de arte. Uh-huh. Este mes de la escultura es el mes de la escultura, pero vamos a pensar, por ejemplo, en noviembre, nos vamos, como es para nosotros el mes de la obra digital, de las obras digitales, de la creación digital en relación con el teatro, la danza, todos tipos de arte. Entonces, cada mes tenemos una temática. La idea es también, no es solo de promover pintura neoclásica en la Galería de Arte, pero más, por ejemplo, cerámica, arquitectura, obras video digital. Bueno, tener una diversidad, ¿no? Digamos, para ver que el ámbito del arte visual es mucho más largo que solo pintura. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, estamos aquí en entrevista a través de 100.9 FM y 940M junto al director de cultura de la Alianza Francesa, Charles Bix. Nos acompaña y estamos hablando sobre la exposición Volúmenes y Poesía. Esta obra estará presente en las instalaciones de la Alianza Francesa en la avenida Eloy Alfaro hasta el mes de septiembre. Ustedes, ¿qué importancia tiene para la Alianza Francesa? Se sabe que esta es una institución que su objetivo principal es la difusión de la francofonía, del idioma francés, pero a la par ustedes tienen una agenda extensa de actividades culturales. ¿Viene el idioma a la par de la cultura? Claro, bueno, somos un lugar para promover la cultura francesa aquí en el país, en el lugar propio de la Alianza Francesa, pero también a nivel de la cooperación. Entonces, estamos trabajando afuera de la Alianza, con otros socios, digamos, como la Fundación Sucre, el Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil, el Festival Internacional de Loja. Y eso es importante, porque uh-huh. es hablar del intercambio cultural entre Francia y Ecuador. Y claro que tenemos proyectos de teatro, por ejemplo, nos vamos a traer el próximo enero un director famoso en Francia que se llama Arthur Noziciel, que es el director de un teatro nacional y de un festival internacional en Francia y en Europa, bien conocido. Y él se va a leer, la idea es leer como obras nuevas, dramaturgos de teatros aquí en francés, en la Alianza Francesa, pero afuera también. Y nos vamos a mezclarlo con textos contemporáneos de autores ecuatorianos. Entonces, estamos pensando, bueno, cuando podemos hacerlo, todos los proyectos en relación con un intercambio, con qué podemos compartir, es como para mí la pregunta la más importante. La última participación grande con la ciudad fue la Fiesta de la Luz. ¿Tuvieron su participación ahí? Claro, estamos como parte de este proyecto, como digamos a nivel de producción y de relación con la ciudad de Lyon, los artistas y de la dirección artística con el municipio de Quito. Charles, tú nos decías, lo que tratamos también es de hacer un intercambio entre estos dos países. De hecho, nos manifiestas que vendrá alguien de Francia acá a nuestro país. ¿Qué pasa con los talentos ecuatorianos? ¿También hay la posibilidad de internacionalizar el trabajo que ellos realizan, como por ejemplo los que están realizando las exposiciones actualmente en la Alianza Francesa, en las diferentes manifestaciones artísticas? Sí, claro, por supuesto, es la idea, pero para hacerlo de manera concreta tendremos que traer a programadores de Francia aquí en el país. Y eso es más la tarea del Ministerio de la Cultura, por ejemplo, o de algunas instituciones, de invitar oficialmente programadores de afuera para que ellos puedan ver las obras, puedan encontrar los artistas aquí. Lo que hacemos, por ejemplo, es enviar profesionales aquí ecuatorianos en los festivales en Francia, para que ellos puedan disfrutar de todo el arte que tenemos en Francia. Y eso es una pregunta bien importante, creo, pero yo no puedo solo, como director cultural, tener todas las respuestas, ¿no? Charles, usted nos decía también que próximamente realizarán convocatorias, estarán abiertas estas en las diferentes manifestaciones, porque ustedes realizan exposiciones permanentes en diferentes artes. ¿Dónde pueden los interesados, por ejemplo, mantenerse en contacto con ustedes para saber y tener la oportunidad también de compartir con ustedes este trabajo artístico? Es que esta convocatoria es solamente una convocatoria por el arte visual, por la galería de arte de la AFE. Pero por todos los otros proyectos que tenemos, claro, mi oficina, mi correo electrónico y, bueno, los contactos que, bueno, tenemos un departamento cultural, ¿no? Entonces, es abierto, los artistas vienen a mi oficina y nos hablamos de los proyectos que podemos hacer juntos. Claro que la programación está fija, bueno, 6 meses antes, ¿no? Estaba ya armando la programación de marzo 2019. Entonces, la idea más es decir, bueno, tenemos los lunes de cine, es una programación de cinema, entonces nosotros podemos pensar a proyectar películas de Francia y películas ecuatorianas los lunes. Los martes tenemos los martes del conocimiento, la idea es promover el ámbito científico, hacemos conferencias, clases filosóficas, todo esto. Los miércoles, la idea es de abrir cada primero miércoles del mes una exposición en la Galería de Arte, y jueves, viernes son los días para el espectáculo en vivo. Entonces, es algo, creo, bien fijo, ¿no? Entonces, como la gente sabe, la gente viene en mi oficina y nos hablamos de promover un proyecto de teatro, un proyecto de danza, cualquier cosa finalmente. Ahora, el tema de los accesos para toda la oferta que ustedes manejan, ¿cómo es eso? ¿Acceso libre, con costos? ¿Manejan precios preferenciales? Bueno, por ejemplo, los lunes de cine, los martes de conocimiento son gratis, ¿no? Los únicos eventos que son pagados son los eventos de jueves y viernes, que tienen un costo bajo, porque la idea es un lugar abierto, el lugar de la AFE Quito. Entonces, tenemos un precio, por ejemplo, de entre 5 y 10 dólares. Entonces, creo que son precios baratos, no son tan caros, y por un nivel de arte que es de buena calidad. También, la idea no es solo de tener proyectos de alta calidad, porque como no hay tantos lugares en la ciudad, lo que hacemos es promover proyectos jóvenes, digamos, nuevos proyectos. Entonces, es un lugar abierto para que los artistas ecuatorianos puedan estrenar nuevas obras. En este caso, como lo señalaba con Laura, la persona que quiera presentar su trabajo es acercarse a la Alianza Francesa y un poco coordinar ahí. Exactamente, con el Departamento Cultural y al nivel del arte visual tenemos esta convocatoria por el año 2019. ¿Y esta misma agenda intensa que ustedes llevan a cabo se replica en las otras partes en el país? Claro, porque, bueno, está encargada también de la programación cultural a nivel del país. Ajá. Entonces, como tenemos 5 alianzas francesas a nivel del país, en Guayaquil, Cuenca, Loja, Puerto Viejo, hacemos también una programación común y al nivel, bueno, de América Latina, también, bueno, de Francia, como tenemos a veces por algunos proyectos tenemos un apoyo bastante importante del Ministerio de la Cultura y de Francia, hacemos también como un tour en Perú, en Bogotá, con obras que vienen de afuera. O sea, las obras hacen una gira por cada una de las sedes de Alianza Francesa. Sí, claro, todo depende del tipo de la obra, porque, bueno, la Alianza, por ejemplo, de Puerto Viejo tiene menos recursos que la Alianza Francesa de Quito. Entonces, por ejemplo, nos vamos a trabajar de manera común. En octubre tenemos el 2 de octubre una obra de un mago, se llama en francés Nouvelle Magie, nueva mágica. Es una obra pequeña pero super chévere, y nos podemos hacer con esta obra ligera, digamos, un tour en todos los lugares del país. Charles, usted nos había mencionado, para ir finalizando, que está próximamente aquí en Ecuador un año. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo tanto de las manifestaciones artísticas que se dan a través de los artistas, así como también de los públicos? existen muchísimas cosas, realmente, tanto al nivel de la creación, que al nivel de los materiales que se utilizan, de los instrumentos aquí en el país. Entonces, me parece que hay una diversidad increíble. El único que falta para mí es la comunicación sobre los proyectos, porque, bueno, estoy bien metido en todos los asuntos culturales, y a veces yo no tengo algunas informaciones que hay un concierto en este lugar o en otro lugar en el país. Y eso me da un poquito pena porque me parece que nos podríamos promover un poquito más los eventos culturales. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para mantener un vínculo de comunicación? No sé, puede ser como, no sé si existe, por ejemplo, ¿no? En París existe un sitio web, la gente puede ver en 2 minutos. Y ahí se reúne de todas las cosas. Reúne todo. Si usted quiere ver una obra teatral, ¡paf! Todo está ahí. Todo está ahí. Entonces, eso creo no existe, y a veces la gente me dice, bueno, usted tiene tantos eventos en la Alianza. Pero sí, a nivel de comunicación estamos haciendo muchos esfuerzos para alcanzar al público. Claro que no es fácil, pero como la mayoría de los eventos que tenemos son gratis, Fiesta de la Luz o Fiesta de la Música, el Festival Mars Attack, por ejemplo, en diciembre, son eventos gratis. Y ya, bueno, es un trabajo que Finalmente, para este fin de semana, ¿tienen algo? ¿Este jueves y viernes algo de música en vivo? ¿Algunas actividades escénicas, tal vez? Sí, claro, tenemos una obra de danza. Bueno, la primera función era ayer, como en la Alianza Francesa, en el auditorio. Y tenemos la segunda función de esta obra. Es un colectivo joven. Es una obra súper súper buena, súper interesante, y como lo dije antes, la idea realmente es apoyar a los artistas jóvenes también. ¿Y es hoy? ¿A qué horas? Es a las 7:30 en la Alianza Francesa, en el auditorio. Perfecto, entonces ahí tenemos esa invitación para que vaya y observe esta obra de danza. También se da un paso por Volúmenes y Poesía, la exposición de 6 escultores ecuatorianos, y también visite pues las páginas web de Alianza Francesa, que conozca toda la actividad y oferta cultural que les ofrecen. Te agradecemos, Charles, y esperamos que no nos vuelvas a visitar con más información y actividades que generan ustedes. Muchísimas gracias a ustedes.